Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Pues antes de empezar Elche en Punta de manera oficial, nos vamos de nuevo al Martínez Valero. Adrián Egea, habla el presidente de la Federación Española de Fútbol. Sí, así es, está ya con la palabra Luis Rubiales, lo escuchamos. Amigo, incluso en activo, y no hablemos de quién marcó los goles ayer, ¿no? O sea que, en fin, no puedo desearos suerte, o mejor dicho, deseo suerte a todos, y así, pues, cumplo con mi obligación. Bueno, es un estadio maravilloso, aquí lo tenemos, he tenido la suerte de jugar muchas veces aquí como visitante, siempre, y lo cierto es que la selección española también ha jugado en varias ocasiones. Hemos participado hasta en 5, la última, como decía el presidente, como decía Diego, en el 2008, con un golazo del Guaje Villa contra Italia, pero el Martínez Valero es historia viva de nuestro fútbol. Aquí se disputaron 3 partidos del Mundial, 82, y además, pues como anécdota decir, para quien no lo sepa, yo creo que aquí en la ciudad lo sabrá prácticamente todo el mundo, que la goleada más importante, más amplia de la historia, fue aquí un Hungría-El Salvador 10-1. Entonces, pues bueno, la verdad es que se puede respirar historia del fútbol por los 4 costados. Para nosotros es importante, y cuando me daban las gracias, Diego, yo las recojo, pero las comparto porque no es una decisión única. ¿Por qué venimos a Elche a jugar? En primer lugar, porque la disposición de la ciudad, del club, de la gente del fútbol, de la delegación de Alicante y también de la Federación Valenciana es total. Eso nos ocurre en todas las partes de España, es cierto. Pero también es cierto que el cuerpo técnico considera que es un lugar magnífico para que se desarrolle este encuentro. Y por lo tanto, pues en estas reuniones que se tienen hay que poner en valor muchas cuestiones y hemos decidido venir aquí para un partido que, como ha dicho el alcalde, es el primero después del Mundial. Y él nos desea toda la suerte del mundo. Cuando nos la desea a nosotros, se la desea a sí mismo, porque yo sé que él es también un fan incondicional de la selección. Y, por lo tanto, deciros que hoy sé que se cumple un sueño para muchas personas que llevaban ya 10 años esperando a que la selección volviese a disputar un partido. Yo hoy soy feliz, estoy entre amigos, gente del fútbol, sé que la afición va a responder al máximo y deciros que estamos a vuestra disposición para que todo sea un éxito, estamos convencidos de que así será. Muchas gracias por el recibimiento, mucha suerte y nos veremos en septiembre. Pues ahí están en directo las palabras del nuevo presidente, el nuevo y flamante presidente Luis Rubiales de la Federación Española de Fútbol. Adrián, ha dado una vueltecita, ha visto las instalaciones y todo perfecto, ¿no? Sí, ha visto las instalaciones, el césped, la zona del palco de honor, vestuarios, muchas dependencias del estadio, cuando ahora mismo pues hay entrega de obsequios. Le entrega el presidente Diego García una camiseta franjiverde con el nombre de Luis Rubiales a la espalda y se le agradece el nuevo presidente de la federación. Bueno, pues está también hablando ahora el presidente. Y ahora es Rubiales el que entrega a Diego García, perdón, al alcalde, una camiseta de la selección con el dorsal 10 y el nombre de Carlos González. Pues ahí está esa conexión en directo, escuchando las palabras del nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, anunciando lo que ya sabíamos, que la selección española va a jugar el día 11 de septiembre contra Croacia en el Estadio Martínez Valero. Gracias, Adrián. Si no hay nada más, ponemos el punto final desde el Martínez Valero. Gracias, compañeros. Un saludo. Buenas tardes. Bueno, pues el Elche en Punta lo empezamos de manera oficial ya, porque hoy, desde luego, es un lunes especial con lo que sucedió ayer en el Martínez Valero. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Y marca ahora el Elche, se cae el Martínez Valero. Ojo al lanzamiento, saque de banda, la pone en movimiento. Tequio, balón para Javi Flores. Javi Flores que busca a Tequio. Tequio que le quiere meter otra vez para Javi Flores. Javi Flores que la mete al punto de penalti. ¡Gol! ¡Gol!

Ankara Motor, concesionario oficial de Volvo en la provincia de Alicante, se une a la celebración de las hogueras con descuentos de hasta un 42% en su primera feria outlet Volvo de ocasión. Hasta el próximo 11 de junio, sus clientes podrán disfrutar de ofertas en toda la gama Volvo con descuentos de hasta 20.000 euros. No te pierdas la ocasión de conseguir tu Volvo al mejor precio. Ven a la carretera de Ocaña 4042, Alicante. En Eroski Elche bajamos los precios. Hasta el 13 de junio aprovecha la superoferta del 2x1. Miles de productos con el 2x1. Alimentación, frescos, fruta y verdura, bebida, droguería. Te llevas dos y pagas uno. Hipermercado Eroski Elche. Trabajamos cada día para que puedas ahorrar más sin renunciar a la calidad. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial Aljub. Inscribe ya a tus hijos en la Academia Ñíguez Sport, dirigido por los futbolistas y hermanos Ñíguez, Saúl, Aarón y Johnny. Habrá dos turnos, del 25 al 29 de junio y del 2 al 6 de julio en el Díez Iborra. Inscribe ya a tus hijos en www.academiañíguez.com o en el teléfono 601-408-829. Academia Ñíguez Sport. Los protagonistas son los niños. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, ya estamos aquí en la tertulia previa con los micrófonos cerrados. Vamos a abrirlos y así seguimos con la tertulia ya oficial. Saludamos a todos nuestros contertulios. Paco García, muy buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. David Aranda, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por unos minutos sentimos el miedo en el cuerpo de vernos fuera, algo que contra el Murcia en los 180 minutos yo no lo sentí. Pero es cierto que ayer cuando nos marcan el 0-1... La verdad es que el estadio se quedó congelado, ¿eh? Lo primero que piensa un aficionado que tiene el sentimiento por el Elche es que qué largo es esto del playoff, ¿eh? Que qué difícil va a ser subir, lo que vamos a sufrir y madre mía las que hay que pasar para subir de segunda B a segunda A, ¿no? Pero bueno, analizando un poco el partido de ayer, se hablaba durante la semana de la ilusión del Sporting contra la experiencia, la veteranía y el saber de estar del Elche, y por momentos casi el partido ofreció una imagen contraria, ¿no?, a lo que parecía, ¿no? El Sporting salió con una templanza increíble, la primera parte un equipo asentado, con las ideas muy claras, sin dejar espacios, con un planteamiento muy muy serio. Los chavales del Sporting parecían veteranos y era el Elche el que estaba nervioso, el que no manejaba el partido, el que no dominaba, el que no creaba. Pues había ahí un cambio, ¿no?, de cromos, ¿no? El Sporting parecía el equipo veterano y el Elche el equipo joven nervioso, ¿no? Dicho esto, la segunda parte el Elche hace una demostración de fe, de constancia, de creer en que es posible, consigue meter en el área al Sporting. Creo que Pacheta está muy muy acertado en los cambios, con la entrada de Josan por Collantes, la de Javi Flores cambiando de posición al medio centro, cuando entra Nino haciendo enlace, Javi Flores cogiendo las riendas más en el centro del campo, y Benja aportándole frescura al ataque con Sori, que ya se encontraba bastante fatigado. Creo que es el míster acierta en el momento de los cambios. Noto a algunos jugadores fatigados, noto a varios futbolistas que no están al nivel de, sobre todo, el primer partido en Murcia. Podemos decir, sobre todo, Manu Sánchez. Lo estoy notando lejos del nivel del partido que ofreció en la Condomina, donde se observaba que era un jugador imprescindible e insustituible. Ayer lo notó nervioso, fallón, incluso Provencio. Yo he sido el primero en halagar el esfuerzo que está haciendo el madrileño. Ayer también se le ve fatigado, por no hablar de Collantes, que la verdad que estuvo desafortunado, no ganó ni no se fue ningún uno contra uno. También lo noté algo fatigado. Destacar por el bando contrario a jugadores como Gonzalo Verdú y Tecchio, que hicieron un partidazo excepcional. Javi Flores un jugador con el jugador que más claridad ofreció, sobre todo en el último pase. Y nada, al final esto lo sacó el eterno capitán, ¿no? Esto lo sacó el jugador estandarte, esto lo sacó la bandera de la afición, y ojalá el partido de ayer sea premonitorio para el recuerdo y para la historia de que el Elche ascendió a segunda división con los dos goles que Nino le marcó al Sporting. Porque no es lo mismo ir allí con 0-1 que con 2-1, ni mucho menos. Paco, tú estuviste ayer en la cabina comentándolo, ¿qué te pareció? Pues para mí, para empezar, un espectáculo. O sea, yo siempre halagamos lo de la afición, pero aquí hay dos presidentes o componentes de Peña. O sea, sí, presidente. Es brutal. O sea, lo que hacéis entre todos para que se viva ahí en el campo, o sea, yo me quito el sombrero, se me ponían los pelos de punta. Estamos en segunda división B. O sea, es brutal. Es decir, tío, lo que hacéis es digno de no sé cómo llamarlo. De elogio. Ojalá se pusiera la directiva al nivel de los aficionados. O sea, entonces las cosas irían mucho mejor. Por la parte que me toca, gracias. Y es verdad que la afición ayer estuvo soberbia. Eso yo como soy futbolista, joder, es que ya te digo, se me ponen los pelos de punta todavía. Pero bueno, partiendo de ahí. Claro, es que un futbolista de segunda B ver el campo como ayer y animando como ayer, es que te tiene que inyectar por otro lado, ¿no? Es que mira, aparte, Paco, de esto, es decir, cuando yo ayer, analizando el partido, es decir, el Elche debe ser superior al Sporting de Gijón por lo que hemos hablado, por la entidad, por el presupuesto, por lo que quieras. Pero es un partido de playoff. Y al final, el problema es que en el Elche, y ya no te hablo ahora, esto es cuestión de meditar, es decir, con esa afición, con ese estadio lleno, el futbolista que sea tenaz ante eso no puede ser futbolista del Elche. Y no voy a dar nombres, porque al final, un partido de playoff que yo los he jugado, joder, pues notas los nervios, notas tal. Pero para una entidad sí, y no te digo que ayer hubiera un futbolista de ese calibre, pero te hablo en general. Con ese ambiente, con ese estadio, con lo que te juegas, o sea, el que está atenazado no vale para jugar en un Elche, ¿vale? Y no pongo nombres porque yo creo que ayer tampoco vi futbolistas atenazados, pero sí vi nervios en futbolistas. Y al igual, los condicionantes externos, por mucho que seamos el Elche, se puede dar en un futbolista. Al final son personas humanas. Pero, joder, si quieres ser futbolista y futbolista de verdad, eso no puede poder contigo. Y ayer yo noté, pues, cierto nerviosismo, ¿no? Más allá de que enfrente teníamos un rival que para mí, como te dije ayer, para mí es de los mejores que he visto yo durante esta temporada, como en cuanto a equipo. Es decir, en cuanto a saber a jugar, saber a lo que jugaban, poder cambiar de estilo como yo creo que han cambiado. Es decir, nosotros esperábamos que saliera Claudio y que saliera Cayarta, este chico sí, también sí. De calidad. Sí, sí. Pues no, pues saben contra quién juegan. Chicos, que también hacen bien el fútbol de segunda división B. Más allá de eso, es decir, el Elche tiene que imponerse a eso. Y si yo, por ejemplo, analizo la primera parte, y ahí hay un futbolista que yo lo veo espectacular, como es Javi Flores, intentando buscar muchos balones y al final tenía que bajar. Entonces, cuando yo hablo de esos nervios, es decir, hay que saber a quién hay que buscar. Estaba buscando los huecos que dejaban los del Sporting de Gijón, y cuando lo cogían atrás el balón, no levantaban la cabeza para buscar a Javi Flores. Cuando ya buscaban a Javi Flores, cuando ya habían dado 3-4 toques al balón y ya estaba marcado. Esa es la claridad que tiene que tener un Elche en un playoff si quiere ser superior a los demás rivales. A partir de ahí, pues yo creo que el Elche ayer gana más con corazón que con cabeza. Es decir, está claro que yo, por ejemplo, cuando hace los cambios Pacheta, son los cambios que creo que ya hizo, ha puesto a prueba alguna vez y le ha salido muy bien. Y aparte, yo creo que, para bien te digo, es decir, muchas veces hablamos de que tienen que jugar los mejores. Pues para mí, en mi humilde opinión, los mejores futbolistas que tiene el Elche son los que estuvieron a partir del minuto 58. Entonces, hay estilos de juego, Pacheta la salió bien con el 4-4-1, pero yo en Elche y contra un Sporting de Gijón aquí en casa, yo hubiera salido con ese equipo de inicio. Te puede salir mejor, te puede salir peor, pero yo soy de poner a los que yo considero mejores en cuanto a calidad. Porque al final, lo que hablamos de Nino, que puede ser un debate que llevamos aquí haciendo mucho tiempo, si os fijáis en el primer gol de Nino, Nino baja a recoger el balón al centro del campo, da el pase, centra Josán y Nino pega un sprint espectacular para llegar a un remate que puede ser que sí o que no, porque al final el balón de Soricaba no busca a Nino, o sea, no, Soricaba la deja una dejada, sí, para que llegue uno. ¿Y quién llega? A Nino. Entonces ahí es la contrariedad que yo tengo, es decir. Bueno, pero ahí vamos a entrar en el eterno debate de si Nino de salida, bueno, o Nino de revulsivo. Porque claro, eso que tú dices que es verdad, a lo mejor Nino si hubiera jugado de salida, en ese minuto 65 o en ese minuto 75 no le aguantan las fuerzas para llegar a esa posición de remate. Por eso digo que es el eterno debate de si Nino debe jugar al principio o debe jugar como revulsivo. Como revulsivo, desde luego, le está saliendo fenomenal a Pacheta. Incluso ya le salía bien a Josico. David, ¿cómo lo pasasteis en la grada? Uf, sinceramente hubo un cúmulo de sensaciones en tan poco tiempo bestiales, ¿no? Desde el miedo de boquilla, por así decirlo, porque sinceramente el cartel para el que no conoce el rival, de un filial, de que tú eres el Elche, de que vienes de eliminar a un equipo grande como el Murcia, el 90% iba con la idea de que iba a ser un partido tranquilito. Luego con la boca pequeña todo el mundo decía que no, que había que luchar, que eran jóvenes y demás, pero el 90% no conocían a la mitad de los jugadores del Sporting de Gijón, pues no decían ninguno, no conocían su sistema y ni tan siquiera habían visto 5 minutos del Sporting de Gijón B. Solamente decían que era un filial y punto. Al final nos demuestra que, como bien ha dicho Paco, fue un partido para el que no tiene nada en juego de sentimientos y de emoción. Es un partido precioso, muy, muy bonito. Ayer se vio un partido que no era de Segunda División B, sino un partido de muchísima más altura. Felicitar a los jugadores del Sporting por la calidad y sobre todo por el trabajo que hicieron. No hubo muchas pérdidas de balón, no fue un juego de muchas patadas, en rocoso y demás. Y sobre todo a un Elche, ¿no? Un Elche que como en la segunda parte se decidirá por el partido. Lo ha comentado Paco y lo ha querido pasar muy por encima para no hacer daño. Pero al final sale un Elche muy nervioso, con muchísimas dudas, quizá con más presión de la normal. Al final estás jugando en el Elche y necesitas ascender. Pero se notó en el campo, no dábamos tres pases bien, muchos fallos en defensa. Y luego está... Yo quiero hacer dos menciones, ¿no? El gran fichaje que se hizo, quizás sea uno de los mejores fichajes que se ha hecho en los últimos 3-4 años, como es Neider Lozano. Nino marca los dos goles, pero es que Neider en dos carreras saca dos balones tremendos. Tenía el número 9, que era una papeleta muy difícil. Y como Neider sacó más de un apuro tanto a Gonzalo como a Tecchio, ¿no? Con carreras, metiendo el cuerpo, sacando el balón limpiamente, incluso hasta organizando la defensa, ¿no? Y luego te llega el chavalín, ¿no? El de siempre, que es Nino, lo ha dicho bien Jorge, es la bandera de la afición y en la que todos los goles a nosotros nos gusta, pero al final cuando te lo marca un jugador comprometido con el club y con la ciudad, es un gol todavía más importante, ¿no? Si echamos la memoria atrás, habría que mirar hace 3-4 meses, cuando a Nino le querían dar carpetazo, y lo importante que es Nino en este equipo, y ojalá lo siga siendo, ¿no? A ver, lo lanzo debate, pero os pido que sinteticéis, que no os enrolléis, porque si no el tiempo se nos acaba. ¿Nino debe ser titular o está bien utilizado como revulsivo? Jorge. Al final... Venga, pásala. Los datos están ahí. Nino es el único jugador de la plantilla que ha jugado todos los partidos. Más o menos minutos ha jugado todos los partidos. Yo siempre he defendido que Nino es un jugador que el entrenador tiene que saber manejarlo, que él tiene que estar contento dentro del vestuario y que tiene que tener su papel. Si es en los últimos 30, tiene que ser decisivo en los últimos 30. A veces Paco, por ejemplo, dice de salir con el de inicio porque yo entiendo que es posiblemente uno de los futbolistas de más calidad, pero cuando tú lo utilizas como ayer en los 30 últimos minutos, pillas al equipo rival más fatigado, con a lo mejor posiblemente con más espacios porque están más cansados. Y es más fácil que luzca como ayer lo hizo. No voy a decir si tiene que ser titular o suplente. Es una cuestión de entrenador y de futbolista. Y lo que el míster decida y haga, que es el que lo va a entrenar, lo veo bien. Creo que es un futbolista para de no jugar 90 minutos, eso está claro. Tiene 38 años, pero sí que es un futbolista para utilizarlo durante los minutos que el míster vea oportuno. Paco. ¿Titular o revulsivo? Siempre. ¿Siempre qué? Titular. Siempre titular. Para mí siempre titular. Vamos a ver, el problema que tiene Nino es que le miramos la edad, le miramos 37, 38 años. Es decir, yo ayer, por ejemplo, el partido de Collantes no me gusta. Entonces, si ese es Nino, estaríamos diciendo que está acabado. Pero es Collantes, y Collantes ya tiene también sus 34, creo. 35. 35, ¿no? 35. Sí, cuando un futbolista no está acertado, el mismo Provencio, que ha hecho partidos espectaculares, hay partidos en los que no ha estado. Entonces, ¿qué pasa? Que si no está bien físicamente ya es un chaval joven. O sea, todos tienen... Pero sí que hay formas de dosificar a un futbolista más mayor. Es decir, y es en los entrenamientos. Yo no sé cómo lo hace Pacheta en los entrenamientos, si lo dosifica a un futbolista de esa edad o no, pero se puede hacer. Yo, por de momento, por lo que me está demostrando Nino, si tú pones a Nino y lo pones en punta, que sería otro debate si es más punta o media punta, tiene, a lo mejor no tiene tanto trabajo como el que demuestra que viene haciendo, porque Nino baja a recibir los balones muy abajo para enganchar, tiene que llegar al remate. Claro, se lo estamos pidiendo también a un futbolista de 38 años, a lo mejor también eso hay que valorarlo. Es decir, nosotros no vemos los entrenamientos, evidentemente el entrenador es el que mejor ve esto, ¿no? Pero a mí, conforme veo a Nino y conforme lo veo, yo por ejemplo, la primera parte, y te lo comenté, hay huecos que estaba dejando el Sporting de Gijón entre líneas que Nino los hubiera aprovechado muy bien, más allá de que aguante más minutos o menos. Entonces, hay partidos en los que se tiene que analizar bien al rival, que yo creo que Pacheta lo hace, y no tiene que mirar si Nino tiene más edad o está mejor. En función del rival, lo pones. Oye, que no tiene por qué tampoco decir, hay un partido que al igual nos viene mejor Benja o nos viene mejor Sorikawa. Y se pone, pero por el tipo de rival o el tipo de encuentro que tú quieras hacer. Ya no porque Nino sea más mayor o menos, porque yo físicamente, bueno, el que me diga a mí que ayer Nino, en 40 minutos, no estuvo, vamos, corrió más que alguno que jugó todo el partido, para mí. David, ¿Nino titular o revulsivo? Primero partiendo de la base de que tiene que ser a razón del campo y del equipo que te vayas a enfrentar, igual que cualquier otro jugador, excepto el portero, que al final siempre es el fijo. Los partidos grandes están hechos para los jugadores grandes. Luego decir de la edad y del aspecto físico. Sorikawa en el minuto 60 no podía ni con las botas. Es 15 años más joven que Nino. Nino en 40 minutos no es que buscara espacio, buscara hueco y el sprint para rematar. Es que Nino bajó hasta línea de tres cuartos y volvió a rematar a su área. Ya estaba en el área de gol. Es que Nino en 40 minutos buscó, peleó, defendió, atacó, dio pases. Lo hizo absolutamente todo. Al final los partidos grandes están hechos para los grandes. Yo recuerdo ver a Puyol hasta el último día jugando titular y dando el nivel que siempre ha tenido Carles Puyol. Yo no me veo a Zinedine Zidane cuando se retiró jugando 20 minutos diciendo no es que tiene una edad o es que... Los jugadores grandes están hechos por y para. Son jugadores profesionales que viven por y para el fútbol. Por tanto, y luego decimos, es que Nino a lo mejor está para 40 minutos. ¿Por qué no soluciono el partido la primera parte? ¿Por qué no pierdo en la primera parte como la perdí por nervios, por ansiedad, por todo? Y no busco ese jugador estandarte, ese jugador veterano de verdad, ese jugador que manda, porque Nino manda mucho, que incluso vaya animando a los chavales y sea el ejemplo para ellos de que hay que tirar para arriba. Al final yo creo que los jugadores grandes están destinados para citas grandes, y la de ayer la era. Yo casi os tengo que dar la razón a todos, pero tengo una cosa clara. Nino, fresco, es mucho más importante que Nino castigado. No le puedo discutir a Pacheta nada de lo que está haciendo. Exacto. Porque ayer lo saca y cambia el partido radicalmente. Entiendo a Nino perfectamente que quiera ser titular, como lo quieras, y más un jugador grande como él. Y luego tendríamos el otro debate que dice Paco. Es que baja mucho, pero es que es tan bueno que yo prefiero que juegue más, unos metros más abajo, donde marca diferencias, porque arriba tienes a Sori, tienes a Benja. Es que tendríamos otro debate. ¿Nino dónde? ¿De delantero o de media punta? Es que el tema está ahí, que es que si quieres jugar con Nino titular, tienes que prescindir del sistema que está utilizando Pacheta, porque para mí Javi Flores, como está hoy en día, es el jugador que más claridad tiene en la media punta. Tiene que jugar sí o sí. ¿Y jugártela con Javi Flores y Nino sin Provencio? No, para mí no. Es decir, el 9 tiene que ser Osorio o Benja. Ahí no hay ningún tipo de negociación. Porque no sé si recordáis el año pasado. Sí, no, es verdad que el año pasado, los últimos 15 partidos, el Elche iba a la deriva. Pero el Elche con Nino de 9 el año pasado, los últimos 10-12 partidos, Nino, es verdad que el equipo no acompañaba, pero Nino era un alma en pena que no pillaba un balón. Estamos hablando de un jugador. En un cesto de manzanas podridas, una exacto, no la va a cambiar. Sí, Paco, pero estamos hablando de un jugador como Nino. Es decir, si tú juegas con Javi Flores y Nino por delante, estás perdiendo la referencia de un 9 como Sori y Benja, que este equipo tiene la suerte de tenerlos. Entonces, para jugar con Nino titular tienes que poner a Javi Flores en el centro, lo que te hace prescindir de Provencio. Y Pacheta, yo creo que no lo podemos discutir, hasta hoy no lo podemos discutir. Y para Pacheta, Provencio y Manu Sánchez son fijos. Entonces, Nino lo está haciendo fantásticamente cuando lo está metiendo el entrenador. Totalmente. Y si en Gijón el entrenador decide ponerlo de inicio porque, no sé, porque así lo ha visto en el entrenamiento, habrá que aplaudirle al entrenador si lo pone de inicio. Pero yo creo que, pienso como tú, de que ahora mismo no, el debate es lo que diga Pacheta, y Pacheta está diciendo que los últimos 35 minutos ayer jugó Nino, y en esos 35 minutos ganó el partido. No lo ganó en el minuto 1, porque a lo mejor hubiera salido en el minuto uno con un Sporting fresco y con un Sporting fuerte y no lo hubiera ganado. Sin embargo, Nino ganó el partido en los últimos 35, que nadie olvide eso. Es que al final yo creo que no hay debate de que si Nino es un 7 o es un 9. Al final, Paco ha sido futbolista, ahora es entrenador. En un partido hay muchos partidos, hay muchos cambios, tienes que ver cómo está el rival, ver cómo estás tú. No tiene por qué marcar en casilla en un jugador, tú eres 9. La prueba la tenemos en Benja. Benja está cayendo ahora a banda. Por ejemplo, para mí ayer no era un partido de Sori. Igual que el de Mario sí que lo veo un partido para Sori, el de ayer no. Y al final nos quedamos a Sori y gracias a Dios salga bien y que le siga saliendo como mínimo 3 partidos más. Bien, no, genial a tanto al técnico como al equipo, ¿no? Porque eso sería la alegría de todos. Nadie está discutiendo el sistema de Pacheta. Pero sí que es verdad que al final intentamos encasillar un jugador en una posición. No tiene el porqué. Bueno, Nino ayer hizo de 9, de 7, de 6. Es que hizo de todo. Es que realmente incluso te hizo hasta de falso pivote apoyando al medio del campo, incluso la defensa y demás. Al final depende mucho de la personalidad del jugador. ¿Tú quieres tener el balón? Nino te interesa. ¿Quieres hacer un juego más directo? Mete a Sori, Benja. Es que al final depende del campo, equipo, resultado, todo. A ver, que nos quedamos. Aunque parezca mentira, Benja jugó muchos partidos en el Barça B en banda, ¿eh? Jugó muchos partidos en su época de Barça B. Yo sigo sin verlo. Partido de vuelta. 2-1. Va con ventaja. Ojo, es engañoso porque el 1-0 le vale al Sporting, pero es cierto que al Elche le vale cualquier victoria allí, cualquier empate e incluso cualquier derrota con goles. A partir del 2-1, que es el único resultado que daría prórroga, el resto, 3-2, 4-3, le da al Elche la clasificación. ¿Qué clasificación le da al Sporting en 1-0 y que el Elche no marque 2-0, 3-0, etcétera? ¿Cómo veis la eliminatoria teniendo en cuenta que se juega en Mareo, no en el Molinón? Pues yo la veo muy abierta. Es decir, igual que cuando antes de venir al partido del Sporting Gijón, pues por el potencial y por cómo se estaba mostrando y viniendo de los partidos que hemos hecho con Murcia, pues sí que veía favorito al Elche. Ahora te puedo decir, después de ver al Gijón aquí, que la eliminatoria está muy abierta. ¿Cómo plantear el partido? ¿Cómo me gustaría a mí que Pacheta lo planteara? Pues ves, su sistema ahí en Mareo, que es el 4-4-1, a mí me parecería lógico. Es decir, porque los chavales tienen que ir a buscarte, tienen que ir a marcarte. Entonces tú, si como somos un equipo rocoso, que si pocas dudas me ha ofrecido a mí este equipo atrás, yo creo que han mejorado mucho, porque creo que los fallos que de este partido han sido más por esos nervios que puede llevar. Porque los rivales no son mancos, ni el Murcia ni el Sporting no son mancos. Y lo primero he dicho, que el Sporting para mí ha sido el mejor, pero sí, Paco, pero hay futbolistas que aunque sean mejores que tú tienes que meterle, por esa veteranía y por tal, tienes que meterle más, como digo, más sangre en las disputas personales. Ayer le ganan, aunque Tecchio estuvo bien, pero el remate de que le hacen del gol, sí. Tiene que hacer algo más. Hay otra segunda que también le ganan con facilidad y tienes que morderle y imponerte tu edad, tu veteranía, como quieras llamarlo. Entonces el partido de allí yo sí que lo plantearía con el sistema que hace Pacheta, es decir, estar bien defensivamente, y como tú seas capaz de sacarles una. O sea, el partido que propuso el Sporting de Gijón aquí, yo lo propondría allí en Gijón. Yo creo que no va a jugar así. Yo creo que van a jugar como aquí. O sea, que el Elche. Habla del Elche. Hablo del Elche. Elche. Proponer el partido. El Sporting de Gijón juega segunda división. Totalmente de acuerdo, correcto. Sí, sí. O sea, ¿tú piensas que se va a ver el mismo partido allí que aquí? Que yo saldría, como salió el Sporting de Gijón, aquí. Siendo el Elche. Siendo el Elche. Ah, vale. Es decir, saliendo bien armado atrás y saliendo a las contras, que al final, como nos hicieron daño, yo saldría así con el Elche. Pero y lo ha hecho fuera. Pero dudo mucho que el Sporting B salga a dominarte. Yo creo que va a salir igual, tendrá que arriesgar algo más. Y yo dudo mucho que Pacheta meta al equipo atrás, salga a defender el resultado. No hablo de salir a defender el resultado, Paco. Es decir, de salir sí, a bien salir. Armado. Ahora, cuando ha jugado el Elche fuera en estos campos, él con un 4-1-4-1 igual. Sí, pero ha querido tener el balón. Ha querido manejar el partido. La diferencia con el Sporting Gijón, Paco, es que aquí no es que el Elche haya querido tener el balón. El Sporting le ha dado el balón al Elche. Mm. Porque toda la primera parte, el partido se jugó en el campo del Sporting B. Es decir, el Sporting le dio el balón al Elche. Sí, por eso, que no respondía a los cánones de un filial que es más alegre y más arriesgado. Jorge, ¿tú qué partido esperas? Sí, lo que yo opino como Paco, que al final lo que tienes que apostar es por lo que te ha llevado hasta aquí. El 4-1-4-1. Y efectivamente tienes que jugar con Provencio y Manu Sánchez y con Javi Flores, con los dos extremos rápidos, y aprovechar la velocidad cuando el Sporting salga, porque es el equipo que tiene que buscar el gol. Yo, sinceramente, después de ver el partido de ayer, para mí la eliminatoria está al 50%, es decir, me lleva una muy grata impresión del Sporting B y opino como Paco que me parece un equipo muy, muy bueno, sinceramente. Y nada, sé que vamos a sufrir. No quiero ir a hablar de la tercera eliminatoria hasta el domingo a las 6 de la tarde, pero no, ni oírla ni mencionarla. Creo que quiero que todo el entorno esté pendiente del partido del domingo a las 4 y esa es la auténtica final del Elche, ¿no? Hay que ascender en Gijón, en mareo, el domingo a las 4 y hablar de la tercera eliminatoria a partir del domingo a las 6. Espero que los jugadores estén centradísimos y nada, simplemente un dato, ¿no? El Sporting B solo ha perdido un partido en mareo durante todo el año y con eso lo dice todo, ¿no? Va a ser un partido a cara de perro, vamos a sufrir muchísimo y los futbolistas tendrán que poner el 120% si queremos pasar la eliminatoria porque nos van a encerrar, nos van a agobiar, le van a poner toda la intensidad del mundo. Da igual cómo quede el Sporting entre semana con el Valladolid, da exactamente igual. El partido que nos espera allí va a ser, para mí, el más complicado de todo el año. Cerramos contigo, David. Partido de mono de trabajo, de sufrimiento y de padecer. Y tenemos que estar mentalizados de esto, tanto afición como jugadores, ¿no? No nos lo van a poner fácil como lo han puesto aquí, al revés. Creo que va a ser un partido bastante, bastante duro en un campo muy pequeño. Y luego solamente decir que el señorío de un club se mide por sus actos, ¿no? Al final, que la afición del Elche no podamos viajar, creo que es algo deleznable teniendo un campo de 40.000 espectadores. Bueno, pero ¿eso es culpa del Elche o del Sporting de Gijón? No, eso es del Sporting de Gijón, me refiero al Sporting de Gijón. Al final vas haciendo amigos. Pero tampoco, yo creo que no es culpa de ninguno, ¿no? Pero tienen que dejar siempre un mini porcentaje de entradas para la afición visitante. La de cortesía son unos 65 entradas, creo que lo han anunciado ya. El tema está que el Sporting por televisión jugará domingo a las 8:30. Y yo veo lógico que el Sporting A no quiera que el Sporting B le toque el campo a las 4 de la tarde el domingo. No jugáramos lunes, nos toca jugar en mareo sí o sí. Yo entiendo esa postura, pero la verdad que es una pena que este partido no se juegue en el Molino. Es una pena, pero la culpa para mí es más de la televisión, porque si hubiera programado el partido del el Sporting A contra el, creo que lo ha tocado el Valladolid, lo hubiera programado antes que el del Elche, pues juega el Sporting A contra el Valladolid, por ejemplo, a las 6 el domingo y juega el Elche contra el Sporting B el domingo a las 8. De esa manera hubiéramos podido jugar en el Molino. Aunque lo viera la federación y, como me has dicho tú, ponerlo lunes. No, lunes no, domingo después del Sporting A, pero los dos en el Molinón. Pero al final, como el que paga es la tele y es el que manda, pues es lo no que creo hay. Yo que al final, por jugar un partido un día antes, aquí se han jugado hasta partidos de rugby y no ha pasado absolutamente nada. Salgan las cabras a destrozar el campo de fútbol. Al final volvemos a lo de antes, el señorío se mide por los actos. Bueno, señores, que el próximo lunes quedamos aquí para hablar de la clasificación del Elche para la final. Así va a ser. Lo he dicho, Jorge, antes de que… No querías, pero lo he dicho. Bueno. Ya, hombre, porque yo confío en que pase. Esa es la actitud que sí. Yo también. Gracias a los tres. A ti. Gracias. Bueno, el partido, por cierto, que será televisado y que los puedes ver en las pantallas gigantes de Premium Sport Café, en sus cuatro salones, en Elche, en Crevillente, en Novelda y en Alicante, y que, como ayer, entre todos los que hagáis vuestra apuesta en alguno de sus terminales, de sus cuatro salones, pues al 1x2, los que acertéis entráis en el sorteo de otra fantástica camiseta del Elche Club de Fútbol, firmada por todos los jugadores. Y las tienen firmadas las dos. Una ya tiene ganador, la otra tendrá ganador el próximo domingo por la tarde cuando se haga el sorteo. Así que ya sabéis, a Premium Sport Café. Y nosotros nos vamos ahora a comer, a Come Caña, que ahí se come de maravilla y menú por 5 euros, comida casera y la verdad es que está de rechupete. En Come y Caña. Así que nos vemos allí. Gracias, saludos, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.